¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarles nuevamente en este viernes 2 de diciembre del año 2022. Ya muy, muy poquito tiempo para acabar el año. Bienvenidos sean a este espacio llamado Escalofrío. Es el último escalofrío del año porque, pues bueno, nos vamos a ir de vacaciones. Como ya es costumbre, cada año nos vamos de vacaciones hacia las últimas semanas de diciembre para acomodarnos, refrescarnos, hacernos, crear, imaginar y desarrollar para después volver en enero con todos ustedes. Así que pues bueno, me da mucho gusto de nueva cuenta estar aquí con ustedes y les voy a presentar a las personas que están con nosotros, obviamente que forman parte de Escalofrío. Tenemos ni más ni menos que al profe Tavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Uri y Rodo. Pues aquí miren, agradecido con esta invitación del último programa de Escalofrío. Bien recibido y pues para entretenernos un ratito y de verdad temblarle, temblarle con Sí, ganas. no manches, porque hay unas cosas que para qué te cuento, Sí, como la no. verdad. Y bueno, pues también tenemos ni más ni menos que al comiquero mayor, el que hace el milagro como Superman de reunir a un chorro de fanseses, el buen Rodo, ¿cómo estás? Un saludo a todo nuestro auditorio, pues aquí listos para cerrar nuestra parte del año referente a Escalofrío, aquí haciendo un poquito de crossover, como luego preguntan nuestros seguidores que qué ando haciendo por acá, pues vamos a hacer un crossover para cerrar el año tenebrosamente. Sí, oye, ¿qué crees que está duro esta situación? La verdad está difícil. No sé qué vaya a pasar. De terror estuvo la primera ronda del mundial, ¿no? Mi querido Rodo, mi querido Tavo. Fíjate que hablando de cómics, hablando que lo mío es de cómics, pues fíjate que los supercampeones y su manga ya no están tan alejados de la realidad, ¿eh? No, No, ¿verdad? pues es que Japón pasando primer lugar de Es grupo que ganándole a Japón, Alemania y a España. cumpliendo la profecía, el Oriberato, pero es que trae a todos, mira, trae de delanteros a Goku, de defensa tiene a ¿cómo se llama? El de One Piece, El Luffy. el Luffy. Pueden de carrileros, a Naruto. Oriberato, tienen a Naruto, no, traen equipazo ahora sí, está súper No, equipados. sí, Y eso que no ahí han los metido veo. al Saitama, deja que lo metan. Faltan demasiadas personas que están en banca. No, ¿qué crees? Que sí, ha habido muchas sorpresas. Inclusive, bueno, pues el equipo mexicano que no pudo alcanzar, no le alcanzó para la siguiente ronda, pero realmente hubo muchas sorpresas en este mundial, un mundial diferente, en una época diferente, en un país diferente, con partidos diferentes, ¿no? Yo digo que más nivelado, ¿no? Porque, o sea, yo sé qué sorpresa porque estamos acostumbrados a que, pues, Alemania siempre clasifica, ¿no? Una España clasifica con los ojos cerrados. Y lo que ha pasado ahorita es ver equipos que, ya a veces con trabajos clasificaban o no clasificaban. Y ahorita lo que ha pasado, yo creo que ya se han nivelado tanto los clubes de las naciones como lo que son los nipones coreanos. Ya los habíamos visto desde el año, desde el mundial pasado, Sí. que los coreanos iban subiendo de ritmo, e inclusive habíamos visto, por ejemplo, ya un Costa Rica por ahí también, desde James, sí, no, sí, Colombia, pero una Colombia, un Costa Rica, o sea, sí hemos tenido equipos que sí dan sus destellos. Yo creo que ahorita lo que pasa es que ya muchos sí ya están más disciplinados, con más ritmo, con más experiencia, y lejos o sea, yo digo que es lo que pasó, desde mi punto de vista. Sí, yo creo que, pues bueno, yo creo que algunos sí hicieron su tarea, quiero pensar, ¿no? Pero bueno, un mundial a final de cuentas diferente, quién sabe qué pase. Más adelante, Rodo, déjenme decirles a todos, usted está súper enojado porque México no pasó. Dijo unas cosas muy fuertes en el chat que tenemos del grupo. Dijo unas cosas verdaderamente fuertes que no se pueden repetir en el horario familiar. Pero sí está un poco molesto porque no pasó México. Y pues bueno, todos sentimos una gran tristeza, la verdad. ¿Para qué miento? Pero así es. Es que nos quedamos como siempre en la rayita. Pero pues es que la verdad es que quién sabe, ya, yo no sé. Rodo está muy contento porque los argentinos pasaron. Pero yo, la verdad, Sí, estoy No, yo voy pensando. con Japón. Japón campeón del mundo. Fíjate que Ahora vas está con jugando Japan, súper bien, Japan. ¿eh? Fíjate que está jugando muy bien, ¿eh? Y además corren. ¡Oh, hijos! Es que corren, Es lo que hijos. dicen y es lo que he visto, que corren muy rápido Muy estos cuatro. rápido. Pero pues Si algo bueno. tienes japonés es Y eso. aparte, ningún equipo pasó perfecto. Ningún equipo. No, Si te fijas, ninguno. no hubo alguien que ganara sus tres Sí. partidos. Un arrollador así, nadie. No, Nadie. pues va a estar Puede muy ser que Japón equilibrado. dé la sorpresa. Puede ser, puede ser. Ojalá. Pero es que creo que le tocaría contra Francia antes de una final, creo. No, de hecho, le toca con Brasil. O sea, para su mala suerte de Pero ustedes, Corea y Japón se enfrentan a Brasil antes de pasar. Si es que van ganando, por supuesto. Brasil anda dañado. en el manga les ganan a todos, no te preocupes. Sí, de hecho en manga al primero que le ganan es a Brasil, ¿eh? Ah, no, es en el anime. Sí, en el En anime el les manga ganan primero primero es a Brasil. Francia y después la final es Brasil. Es Brasil, ajá, es cierto. En el primer mundial tienes razón. Sí, Es ¿no? contra Brasil. Muy bien. Pues No, pues sí está. de terror. De terror, está esto de terror. ¿Quién sabe en qué va a acabar? Esperemos que no acabe en algo de terror, pero pero pues a ver qué sucede. Fíjense que quedaron algunas historias que nos mandaron desde Día de Muertos. Entonces, vamos a leer algunas, vamos a compartir algunas otras historias con ustedes. Y creo que el profe Tavo tiene por ahí unas historias también que nos prometió el día de hoy contar. Y pues el Sí, buen claro. Rodo, que también acá se las gasta, aunque ustedes no lo crean, Rodo tiene algunas historias por ahí bastante macabronas. Algunas ya no las ha contado y yo creo que ha de tener más, porque se conectó el día de hoy muy gustoso, entonces quiero pensar que así es. Sí, claro. Y tenemos material. Material, claro, sí. Bueno, pues fíjense que nos escribe una seguidora, ¿no? Tania Santos se llama ella, y fíjense lo que nos puso. Cuando tenía unos 13 o 14 años, compartía habitación con mi hermana y había un espejo en la pared frente a mi cama. Me desperté por una fuerte luz una noche, como si alguien hubiera estado iluminando una linterna en mi rostro. Cuando abrí mis ojos, vi a un hombre mayor vestido con una bata de hospital, con una larga barba frente al espejo. Era el anciano el que estaba brillando intensamente. Él ponía un collar de plumas y me vio mirando en el espejo, es decir, como que por el reflejo, quiero pensar. Estaba tan asustada que cuando se dio la vuelta para mirarme, quedé inmovilizada. No podía llamar a nadie porque mi voz no salía y ni siquiera podía moverme. Cerré mis ojos y no los abrí de nuevo hasta la hora de levantarme. Supongo que se quedó dormida. Iba a la escuela luciendo un desastre porque pasé días sin mirarme al espejo. Nunca me quedé sola en la habitación de nuevo o en cualquier otro lugar. Hasta el día de hoy ya no pongo espejos en mi habitación. ¿Cómo ven? Pero puse que lo soñó o le No, no, pasó de no. verdad. No dice que se levantó, o sea, despertó por la luz. Y se Ahí quedó. estaba ahí el Ajá, ahí estaba ahí el anciano, ¿no? compita ese. El compita ese, sí. No, eso está cañón. O sea, es que siempre los espejos, pues aunque son engañosos, pues también dicen que se ven cosas en los espejos, ¿no, Rodo? Sí, dicen que captan cosas que no, que muchas veces son inclusive portales. Que luego también recomiendan no poner un espejo contra otro. Que en tu casa nunca tengas un espejo que esté frente a otro espejo. Pero eso como por qué o qué. Porque según dicen que eso puede generar que el portal, la gente que como que utiliza ese portal o que se refleja a través de él, como que queda atrapada y entonces ya se queda ahí. Haz de cuenta que se queda como en medio. Y entonces se puede quedar la entidad en tu casa. Dicen. Sí, claro. O sea, aquí recordemos que una gran parte de las situaciones paranormales, pues también son cosas que se cuentan. Realmente no hay una situación fija, por llamarla así. O sea, no hay una verdad absoluta, ¿no? En ese aspecto. La realidad No, pero es... es que les... Sí, dime, dime, Bueno, dime. el espejo es, en la física, el espejo es uno de los elementos de la óptica muy esencial. O sea, con los espejos tenemos un dispositivo que podemos ver la luna o estrellas a miles de distancia, ¿no? Y es, o sea, es considerado así muy, muy, un descubrimiento muy fuerte y muy grande por lo mismo. Pero al mismo tiempo, se ha platicado eso, de hecho, de que, por ejemplo, como capta la luz, la imagen, porque la imagen, la reflexión es luz, no es tanto la imagen. Nosotros vemos imagen, Sí, pero lo claro. que está reflejando, lo que está captando es la luz. Y nuestros ojos ven la luz. Y al final de cuentas, los cuerpos, los organismos que tienen la luz, el alma, es la parte donde se juega que es lo que mencionaba Rodor, que dice, ¿no? De que si hay un portal o que puede pasar si pones un espejo con otro. Sí se ha visto ahí que si hay un juego, porque tú pones espejos de reflejo y hay una teoría por ahí, por ejemplo, que así más bien se explica el multiverso, de que puedes poner dos espejos y de la misma tamaño a una distancia exacta y vas a ver como 100 veces repetido tu misma persona, y es ahí donde dicen, y cómo esa persona puede estar en otro lugar, y es así como lo explican. Entonces, sí, el espejo forma parte de lo paranormal al 100% porque es muy inexplicable y tiene muchos eventos reales. Pues sí, fíjate que inclusive, bueno, en varias películas, aquí Rodo debe saber, en varias películas de terror, siempre la entidad se refleja en el espejo. Y cuando tú volteas, o bueno, más bien cuando el actor voltea o el personaje voltea, ya no hay nadie, ¿no? O se ve en el espejo, en otro punto, pero reflejado en el espejo. No sé si eso pueda pasar, pero pues me imagino que por algo ha de ser, ¿no? Es como la famosa leyenda de Bloody Mary. Esa incluye el espejo. ¿Ya la Esa intentaste como tú? que tú tienes que pararte frente al espejo con una vela, pronunciar el nombre y se supone que así invocas a Bloody Mary. ¿No lo has intentado? No, con las películas tengo. Ya con eso, gracias. No, sí está cañón. No, no, no, quién sabe, El puede ser. único que juega con los multiversos es el Tavo. Ahí luego Ah, pone sí, alumnos ¿verdad? a viajar en el multiverso y piensa que hay dos Tavos al mismo tiempo en el salón y todo eso. Y Oye, jugamos con sus mentes y se espantan. oye, ¿no, no tendrá algo que ver ahí el maestro de los espejos? Mi role master no, no sé. Pero pues igual se supone que utiliza eso, son portales para él. Sí, como exactamente. Por ahí algo ha de tener alguna cosa así. Pues también ya ven que los... Bueno, yo digo también no tanto el espejo, sino es el reflejo, porque por ejemplo, ven que los egipcios Ajá. con todo esto utilizaban mucho el reflejo del oro, del bronce que fabricaban para poder capturar o captar, se supone, ¿no? El alma de los faraones y cosas de esas. Digo, medio recuerdo más o menos por ahí algo así. Sí, fíjate que sí, era, pues es como algo muy místico, ¿no? Independientemente de que tenga algo que ver con lo paranormal, realmente el espejo es algo como muy místico, Sí, ¿no? porque se aparece, o sea, ya ven que hay brujas también que utilizan los espejos para captar también, se supone, el oráculo usa espejos. No, pues el espejo aparece en muchas cosas del más allá. Del Hasta más allá. Blancanieves usó espejo. Ah, no, ¿quién era la que usó un espejo esta? Sí, ¿no? ¿Blancanieves? Maléfica, ¿O ¿no? quién era la? Sí, la reina. Pero una mala, ¿no? Que sí, la reina Maléfica. de espejito, espejito, ¿quién es la más bonita de este reino? Cuando diría Darius, cuando Disney todavía no era una Todavía no porquería. hacía porquería. Pues hasta ella usaba un espejo, entonces. No, Tiempo, tiempo. Ten imagínate. cuidado, que creo que ya apareció la defensora de Disney. De Disney, Entonces. sí, por aquí. ¡Ay, ¡Ay, no no más! más! Oye, no manches, sí la invocamos. Ya, más terror no quieren. Más Nada más terror dije no Disney. quieren, Creo que dice apenas había dicho Tavo. Dis. Iba en el Dis y luego, luego, tin, Tintín. Sí, exactamente. Pues efectivamente acaba de llegar, amigos, Rose Dracul, ¿cómo estás? Oli, pero ahí voy. Tenía unos problemillas con la conexión y desde hace rato no podía conectarme. Ya ves, así es Disney. Así. Pero ya dijeron Disney y ya me... No, fíjate que estaba oyendo lo del espejo y dije, ah, espérenme. Yo sí sabo. Tú sí los usas. Sí, bastante. Sí, lo sabemos. Nosotros no nos vemos al espejo, nada más peinado, vámonos. No, es que como no nos podemos reflejar según, los usamos de puertas y es más fácil estar así en el intercambio y llegar más rápido. Ah, mira. Y no necesitamos permisos de los humanos, pero esos son datos que luego hablamos. Para teletransportarse. Ajá, como puertas, literal. Sí, como puertas para ir de un lado a otro, ¿no? Sí. Para poder hacer como el intercambio de zona. Uh-huh. Y ya. A ver, si esto también aplica como para los fantasmas y para los entes, demonios, ángeles. Se aplican muchas cuestiones. Y en las películas de terror, pues siempre lo reflejan con los demonios porque es como lo común. Y porque, bueno, esto también tiene que ver con algunas cuestiones mitológicas en donde los egipcios tomaban al espejo como una puerta. Y de hecho, para entrar al mundo de la... al inframundo, pasas por una puerta que es un espejo grande, grande, grande, redondo, que gira y conforme veas tu tributo o te hayas portado, te da acceso. Y esto aplica de la inversa. Uh-huh. Pues bueno, yo creo que, como estábamos comentando, sí es algo como muy místico, ¿no? Sí. Muy bien. Oigan, pues fíjense que aquí tengo otro relato que nos mandaron. Nos lo mandó. Espérenme. Ah, ok. Nada más Guillermo. Dice que nada más, por favor, digamos su nombre, sus apellidos, ¿no? Entonces, Guillermo. Dice así: una vez pasé un fin de semana en la casa de mi abuelo, cuando tenía 8 años. Estaba tendido en el sofá y me dormí enseguida. Cuando desperté de nuevo, ya era de noche, y vi una silueta negra de un hombre sentado en el sofá cerca de mis pies, mirándome directamente. No podía ver su rostro, ni siquiera un rastro de sus rasgos, solo la silueta de un hombre fornido y calvo. Llamé gritando a mi mamá y ella vino a ver qué estaba sucediendo. Le conté, pero no lo tomó muy en serio, pensando que solo había estado soñando todo el tiempo. Pero yo sé lo que vi y se veía muy real. Estas famosas siluetas que se ven, yo ahorita les voy a contar algo que me pasó. La verdad fue una situación un poco chistosa, si quieren llamarlo de esa manera. Pero ahorita les voy a comentar qué fue lo que pasó. ¿Cómo ven? ¿Alguna silueta que hayan visto ustedes? No, pues siempre que estoy ebrio. Y otras que el depraverso permite ver. No, yo creo que lo de las siluetas, no sé, algo eso, yo creo que se les ha pasado, nunca les ha pasado que no es un ente ni algo así, pero una persona, normal, luego se les queda viendo de lejos, no sé si les ha tocado, no sabemos si nos está viendo o como que está viendo por otro lado, y sabes, de esos momentos que vas así como que se hace un momento así en una calle, en algún momento, ¿no? En un centro comercial, lo que sea, y de pronto alguien como que te voltea a ver. Y te deja la mirada, pero de pronto así como que sigues haciendo, pues sí me está viendo a mí, no me está viendo a mí. O sea, bueno, a mí al menos me pasa 2-3 veces, y o sea, a mí me impacta, o sea, sí es así como que dices, pues, qué onda, ¿no? Con el compa y X, o sea, pasó y ya, ¿no? Uh-huh. Tampoco es así de, pues que me ves, ¿no? O sea, son momentos medio tenebrosos, ¿no? Pero cuando ha pasado con la silueta, digo, yo tengo mucho lo de... Tengo mucho la fijación de que si ves, estás por ejemplo en contraluz viendo una, estás platicando con alguien, te volteas, se te queda en los ojos el espectro, porque así lo capta el cerebro, y vuelves a ver como que la silueta, ejercicios de que si te quedas viendo una luz, cierras los ojos, la sigues viendo con lucitas. Entonces, y a mí se me ha tocado ver, sin embargo, no así que digamos, no sé, me estaba siguiendo, me vio, me señaló, algo así. Pero yo siempre lo he justificado en la parte de que es como estaba viendo contra luz, me quedé como que viéndola y así, pero aún así de pronto es así como que si entra el nervio, o sea, si de pronto dices, si será la soleta de lo que estaba viendo, es esto de la contraluz, o si será algo ahí que mejor me voy, o sea, de que entra el nervio, entra. Ajá, pero, o sea, como que una persona se te queda viendo, ¿o cómo? Sí, de lo que decía al principio, sí, que si nunca les ha pasado de cuando alguien como que se queda viendo y que te vas acercando algo así y al final de cuentas no te está viendo a ti, como que está viendo a tu lado, así, pero impacta, o sea, como que dices, pues, ¿qué me ve eso? ¿Qué onda? Y entonces cuando te pasa con una silueta, o sea, ya no es una persona que estás viendo tú, así como que dices, pues, sí me está viendo a mí o es al ladito, ¿no? Pero es una silueta que no ves, o sea, ya no ves así como tal forma, o sea, ves forma de cuerpo. Ajá. Pero ya no sabes, ¿no? ¿Qué está viendo? Porque tú ves si está viéndote de frente y tú te quedas, o sea, claro que impacta, o sea, sí da escalofríos. Como que sí te da así cosa, ¿no? Sí, como no. Sí, yo cosas de siluetas, sí he tenido una experiencia. Antes nosotros nos íbamos de campamento cuando estábamos todavía en esa flor de la juventud. Y nos íbamos ahí a Chiluca, ahí por el Parque de los Ciervos. Ajá. Y entonces, una vez me acuerdo que fuimos, éramos como unos 12, yo creo que nos habíamos ido de campamento. Y estábamos, ya era la noche, eran como, yo creo, las 11:30 de la noche. Y allí en Chiluca, tú te metías después de una zona residencial, empezaba un camino típico de terracería y empezaba ya a adentrarte en lo que es el bosque. Entonces llegamos, estacionamos los coches y eso, y en lo que estábamos ahí armando, pues que lo de las tiendas de campaña y para empezar a hacer la fogata y todo, pues tuvimos que ir obviamente a recolectar pues maderita, ramas de árboles, todo eso. Claro. Entonces había un amigo que se llamaba Marco Tello. Saludo para Marco Tello, el famoso Tello, él siempre llevaba que su hacha y su espada y ya sabes, toda esta onda así bien medieval, ¿no? Entonces él dijo, no, pues vamos, yo como corto las ramitas del árbol y vamos a hacer la ley. Ah, órale pues. Entonces lo acompañamos un vecino mío que se llama Cristian, también un saludo a Cristian Tobar, y entonces íbamos Cristian y yo atrás de Tello. Entonces nosotros estábamos a la orilla del camino de terracería que bajaba hacia o que te llevaba por el bosque. A un ladito habíamos elegido un pequeño como planicie y ahí estábamos nosotros en el campamento. Entonces nosotros nos fuimos un poquito más adelante sobre el camino y como a unos que serían 500 metros yo creo ya había unos árboles que estaban como tirados. Entonces llegamos y ya Tello empezó a cortar ramas y todo. Casi se lleva una pierna en una de esas que le falla el hachazo y casi se le da en la pierna. Pero bueno, la cosa es que agarramos las ramas, todo, y cuando veníamos de regreso, de hecho él venía delante de nosotros, pero se adelantó porque me acuerdo, creo que a Cristian se le cayeron las cosas que él traía, entonces yo me quedo con él en lo que las estaba levantando. Y ya cuando continuamos, Tello ya no estaba, él ya se había adelantado al campamento, pero pues nosotros nos acordábamos cómo llegar y todo ese rollo. Entonces veníamos por el camino. Y pues lógico, nada más lo que único que te alumbra en esos lugares pues es la luz de la luna. Y como ahí no hay casas, no hay nada, pues se ve perfectamente todo lo que ilumina la luna. Veníamos caminando y salió el tema precisamente de los fantasmas y de los aparecidos y que según decían que ahí en Chiluca también se aparecían y bla, bla, ¿no? Y yo venía platicando con Cristian y le digo, no, imagínate que ahorita nos salga un fantasma, que no sé qué, que no sé cuánto. Y le digo, mira, como el que viene allá adelante. Pero yo lo dije porque sobre el camino luego pasaba gente, ya sea gente que también fuera a acampar o gente que pues supongo que pasaba por ahí en su caminata diaria de regreso a donde vivía, no lo sé. Y entonces venía una persona, venía un pues se veía como un hombre, un tipo, venía caminando, pero se veía efectivamente eso, por eso ahorita me acordé, porque nada, se veía la silueta. Y entonces le digo a Cristian, le digo, mira, como el que viene ahí. Y Cristian me dice, ay, sí, cierto, pero obviamente los dos sabíamos que era una persona, porque pues, las personas, te digo, que pasaban por ahí. Pero yo instintivamente traía, cada uno de nosotros traía una linterna. Y entonces yo instintivamente levanto la luz de la linterna, pues para alumbrar quién era, y no había nadie. O sea, de repente, en el momento que la luz da hacia donde venía la silueta, ya no había nadie. Entonces en automático yo giro hacia la izquierda y Cristian hacia la derecha así con las lámparas como para ver dónde está y nos encontramos así hacia atrás y le digo, no manches, digo, venía alguien ahí, ¿verdad? Y me dice, sí, venía un tipo, digo, ¿verdad que sí? pero pues el camino era un camino claro donde estaba ese sendero y no había forma de que se metiera en algún otro lado, porque ahí donde estábamos eran zonas como muy planas, no había árboles en los lados. Entonces le digo, pues no está. No, pues quién sabe, ahí está, nos quedamos un rato volteando con las lámparas viendo. No, pues ya no, nos seguimos. Y todo el camino veníamos, pero sí venía alguien, ¿verdad? Y me dice, sí, yo lo vi. Cuando tú me dijiste, me dice Cristian, cuando tú me dijiste lo de la broma, pues aprovechamos que venía el cuate este y dije, supongo que por eso dijo Rodo, como para decir que ahí venía el fantasma, pero era una persona. Le digo, sí, venía un tipo ahí. Nunca lo vimos otra vez. Y entonces se nos quedó la onda de decir quién era esa persona o esa silueta, ¿no?, que vimos ahí. No manches. ¿Y no te dio miedo? Pues quieras que no, sí. O sea, sí da miedo, pero bueno, la ventaja es que para empezar, pues venía con alguien más. Y la otra es que, pues al final de cuentas, llegamos ya al campamento, lo comentamos todo, y pues ya dijimos, somos varios. O sea, si es alguien que se quiera pasar de listo y aquí y asaltarnos o algo así, pues somos muchos, ¿no? Pero siempre estuvo esa cuestión de que estar en Chiluca había cosas de paranormal, ¿no? O sea, siempre había cosas, luego se llegaban a ver luces, o sea, ahí medio rara la situación, pero entretenida, fíjate, a pesar de todo, seguíamos yendo. O sea, siguieron regresando. No, no manches, no manches, manchón. Fíjate que, yo les voy a platicar algo que sucedió, esto ya lo he platicado en otras ocasiones, pero ahorita me lo hicieron recordar. Perdón, resulta de que les voy a contar algo que sucede. Cuando yo era muy chico, yo tendría yo como unos 6, 7 años, yo dormía en un cuarto. Bueno, Rodo conoce mi casa. Mi casa es una casa amplia y grande, y los cuartos son cuartos grandes. Yo dormía en un cuarto en específico, dormía con mi abuela en una cama matrimonial. Y yo recuerdo que todas las noches yo despertaba, bueno, a lo mejor no todas las noches, pero era muy recurrente que yo despertara, y mi abuela tenía la costumbre de dormir con la puerta abierta. Con la puerta, es una puerta que da a un pasillo a donde está el baño. La puerta que da afuera de la casa estaba cerrada, pero esa puerta siempre la dejaba abierta. Y entonces yo empiezo, varias noches continuas y seguidamente, veía yo como sombras. Pues entre ellas veía yo la sombra de una niña que entraba al cuarto y una sombra de una persona de la tercera edad, aparentemente una mujer, una viejita, una anciana, que entraba al cuarto. La niña al parecer como que jugaba con cosas. Se acercaba a una mesa que había y jugaba con esas cosas o las tocaba, no sé realmente exactamente qué hacía, ¿no? Y la anciana al parecer entraba, llegaba al fondo del cuarto y se salía. Yo se lo achacaba ya cuando fui ya un más grande, no sé, 16, 17 años, 18 a lo mejor, yo le achacaba esas cosas a la imaginación infantil, es decir, que yo las imaginaba, que yo imaginaba eso, ¿no? Yo decía que era, pues, que me imaginaba yo esas sombras que entraban y salían del cuarto. Bueno, pasaron muchos años y yo creo que hace como unos 5 o 6 años, por ahí así más o menos, platicando con una prima que posteriormente durmió en ese cuarto también. Yo crezco, me cambio de cuarto, porque ya era yo un preadolescente, entonces me cambian de cuarto, ya duermo en otro cuarto, que es de la casa, y llega mi prima y duerme en ese cuarto. Entonces, hace como unos 6 años, estando platicando de situaciones, de hecho les voy a contar que me enteré en un programa de Escalofrío. Ella está de invitada porque quería contar su experiencia, una experiencia que vivió con su esposo, y platicando sale su comentario que en el cuarto que dormía veía a la sombra de una niña y a la sombra de una anciana. Por ahí está el programa, lo voy a buscar porque todavía es en video, cuando lo hacíamos en video, y obviamente lo grabábamos y lo transmitíamos después. Pero en ese programa ya cuenta eso, y yo me quedo así como, no manches, ¿no? Pues también yo veía las mismas en el mismo cuarto, ¿no? Y desde entonces, créanme que sí me da como un poco de quisquillo entrar a ese cuarto. Ese, en verdad, de verdad, siento como un poco de, como de ansiedad, no sé cómo, de entrar a ese cuarto. En ese cuarto ahorita duerme una tía. Pero la verdad es que no me gusta mucho entrar a su cuarto. ¿Cómo ¿No le ven? has preguntado a tu tía si No, quiere ¿qué crees? visitarlo? Que nunca le he preguntado. Que dice, no la quiero espantar. No, no, no me quiero espantar yo más. ¿Qué tal si me dice que sí? Que le dice, pues sí, es tu tío, no, no lo conoces. Todos los días me cuida y No, no lo conoces. sácate. No, pero ¿qué crees que sí? Se me hizo muy curioso que viera las mismas sombras. Sí, los mismos personajes, vamos a decirlo Sí, así, por coinciden. llamarlo así, exacto. Y no, no manches. Pero eran sombras, o sea, no, yo no recuerdo, o por lo menos no lo recuerdo realmente, ver, por ejemplo, los rasgos de su vestimenta, ver los ¿Pero rasgos por de qué? ¿Pero por qué dices que es un anciano? ¿Qué veías de una anciano tú? anciana porque estaba encorvada y caminaba de una Ah, manera okay. muy despacio, ¿sí? O sea, se le veía Ah. que era una persona que estaba encorvada, ¿sí? Y por eso dije, parecería una mujer, porque pues más o menos era una persona adulta ya. Cañón, y la niña dice que llegaba y jugaba con la cola de la Sí, mesa, ¿o cómo? así es que hazte de cuenta que está la puerta y como a unos, ¿qué te gustan? Yo creo que como unos 80 centímetros de la puerta hay una mesa, esa mesa todavía existe. Es una mesa muy amplia que tiene, bueno, siempre ha tenido muchas cosas encima. En ese tiempo tenía cosas de mi abuela, ¿no? Su peineta, su peine, cositas, papeles, ¿no? Plumas, cosas así. Y esa niña entraba, se acercaba a la mesa, ¿sí? Y algo hacía con las cosas que estaban ahí. Por eso yo decía que era mi imaginación. Yo decía, no, pues es que yo creo que imagino sombras, ¿no? Eso es lo que yo decía. Pues realmente ahorita con esta anécdota que nos hicieron el favor de mandar Guillermo, la verdad es que me acordé mucho de eso. Dije, no manches, es que yo también veía como sombras, ¿sí? Y eran sombras. A ver si en algún momento futuro, ya en otro programa de Escalofrío, tengo la oportunidad de comunicarme con mi prima y que nos acompañe. Y ya que ella cuente cómo es que veía eso, ¿no? O si no, en otro programa haces un en vivo desde ese cuarto. Ay, si tú que dijiste, ya aquí no manches, ¿no? Fíjate que eso era un comentario que muy recurrente con Humberto. Que decía yo, oye, ¿por qué no ponemos cámaras en tu casa? No, en mi casa no. ¿Las ponemos aquí en tu casa? No, en mi casa tampoco. Es que imagínate encontrar realmente algo. Sí, que tú no ves, que no sabes que estás, más bien no eres consciente de que está. Sí, no Y de repente manches. ya ser consciente, dices, no, ya no me quiero quedar aquí. Sí, está exactamente. Eso es lo que pasaría. Yo quiero pensar eso. Yo creo que eso pasaría. Entonces, pues no, como que no me ilusiona eso, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo ve, Rose? ¿Tú nunca has visto sombras en la noche? Yo he seguido, pero pues es parte de mí. ¿No? De ser cazador, de ser vampiro y de estar en el mundo. Es lo que les iba a comentar. Es curioso, digo, obviamente, cuando estaba más chiquita hace mucho, mucho tiempo, pues sí me sacaba de onda y sí les tenía miedo. Aún hay algunas que digo, ay, caray, espérate, estás muy feo, aguanta. Pero particularmente con las sombras siempre las he tenido o siempre las he concebido como personas o entes o seres que te cuidan. O sea, ponle tú que no todas sean buenas, porque no todas las entidades son buenas, pero, o sea, tengo ahorita una entidad aquí en mi casa que todos los días religiosamente se para fuera de mi ca de mi puerta y ahí se queda y es de, vete, es momento de irte. tienes que hacer otras cosas, no sé. Y yo le digo que es el señor troste o triste, porque lo percibo muy triste, como que en su vida sufrió mucho o se fue muy solo, no sé, algo le pasa. Y pues ahí se me aparece todo el tiempo. Y así he tenido al señor del sombrero, a todos los nombro, a todos les pongo un nombre así, este es el señor del sombrero, el señor triste, la señora de la cooperativa de una escuela, también tuve a una monjita, tuve a una niña, y bueno, esto no sé qué tan bueno sea. Uh-huh. En la actualidad, ver a tantas personas o tener esta sensibilidad a percibirlo, lo llaman un poco como esquizofrenia. Entonces, qué bueno que no nací cuando me podían diagnosticar esquizofrenia, sino qué miedo. Porque sí, hay muchas como ocasiones en las que me ha pasado. Con el señor del sombrero, yo tenía un tema porque en mi círculo era la única que decía, no es malo, realmente no es una entidad mala para mi percepción. Uh-huh. Pero me contaban mis hermanos que a ellos les lanzaba las cosas o los tiraba de las escaleras o les hacía, o sea, los agredía. A mí nunca me pasó nada y sí me sacaba de onda. De hecho, te iba a decir, vamos a ver a tu casa, vamos a ver al anciano y a la niña. No. Para... Sí. No. Sí, yo voy. Sí, no. Bebé, lo graban y nos dicen cómo les fue. Ay, lo graban, ya, ¿viste? Yo no les tengo tanto miedo. Uh-huh. No les tengo tanto, tanto. Tanto, les tengo sí. pero no les... Es que, bueno, al final del camino sí se siente pensado su esencia, porque no son seres de aquí, porque obviamente algo que no es material o común te saca de donde dices, ¿qué onda? Y por lo general el primer instinto de cualquier ser es temer para poder huir y activarte y saber cómo pues sobrevivir, aunque la cuestión enfrente de ti no sea algún peligro. Si tú lo percibes denso, va. O si no es parte de lo que comúnmente tú tienes a tu alrededor, pues obviamente sí te vas a poner y a ti mejor no voy. Pero algo que es muy cierto es que las entidades se alimentan de nuestras emociones. Entonces, tenerles miedo, tenerles coraje, tenerles como alguna emoción negativa, los alimenta de mala manera. Ellos necesitan energía para poderse materializar, para poder hacer esa sombra. Uh-huh. Entonces, al tenerles miedo, les das esa como potestad de regresarte tu miedo. O sea, lo que realmente te están ejerciendo es tu sentimiento, la materialización de tu sentimiento. Si tú no les tienes miedo o lo puedes controlar o tratas de transmitirles otra cosa, no sé, no precisamente alegría, pero sí calma o así de, pues me vales realmente, a la hora de regresarte o de que se empiecen a materializar, no vas a sentir miedo, sino el sentimiento que tú les estás dando a ellos. Entonces no les tengas miedo, Uri. Y si te se ponen muy locos, pues me invocas como me invocaron con Disney y ya, voy y les pato su... ¡Qué horror! Sí, fíjate que está... Sí, no, imagínate, no es que está... Si es que, por ejemplo, ahorita ustedes dicen, no, sí, hoy sí vamos, y... No, la neta, no, o sea, saber, como dice Rodo, bien dicho, ¿no? O sea, saber que hay algo aquí que tú no tienes la conciencia de, está cañón, ¿no? O sea, igual y a lo mejor yo... Es que es raro, ¿no? A lo mejor no tanto me da miedo el ver, que era algo que platicaba yo justamente hoy con una amiga. Que estábamos platicando, me dice, no, le digo yo, es que ¿sabes qué? A mí no me da miedo hablarles, me va a dar miedo cuando me contesten, no me da miedo verlos, me da miedo cuando realmente sepa qué son o por qué están. Ese es verdaderamente el porque no sabes, yo siempre he dicho esto. Hay una frase que a cómo le gusta a la gente que dice, hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Yo estoy muy en contra de esa frase, mucho, muy en contra. Porque un vivo, tú bien sabes qué te puede hacer, ¿no? A lo mejor te puede golpear o a lo mejor hasta te puede matar, ¿no? Ya sabes lo que te puede hacer. Pero un muerto no tienes ni la más remota idea de cómo te puede llegar a atacar de alguna manera. No sabes. Entonces yo estoy como muy en contra de esa frase que se ha vuelto muy común en los últimos tiempos, ¿eh? Pues que en México es muy aplicable. Ahí está Palapa a las 12 de la noche y verás si no aplicas esa frase. No, bueno, pero es que ahí ya son cosas mayores. Pero quién sabe, porque mira, como parte del mundo oculto, ajá, te puedo decir, así como son de vivos, así son de muertos. O sea, no. Eso es también cierto, puede ser, ¿eh? Fíjate que no lo había visto de esa manera y sí puede ser, ¿eh? No es cierto, porque ahí les va un consejo de cazadora a todos los que nos están escuchando. Va. Cuando ustedes ven a un fantasma, una entidad, una personita que no es humana, que no es parte de este plano, de niño, con la apariencia de un niño, uh-huh, ese de ahí es malo o es un demonio. Porque si son almas inocentes, ¿qué están haciendo aquí? Sí, sí, lo que dicen. O sea, los niños tienen pase directo al otro plano. O sea, sí, ellos se van a descansar. Creas en lo que quieras creer, ellos pasan a donde tienen que estar. Va. Entonces, para los que creemos o estamos o nos desenvolvemos en todo este ámbito, una regla de oro es, tú ves a un niño fantasma, ente, sombra, pues empieza a rezar a lo que sea que creas, porque eso es un demonio. Sí. La verdad es que eso es cierto lo que dicen, mucha gente lo que dice. ¿Cómo ve, Rodo, el niño que se te apareció? Sí, sí, pues ya ves cuando conté esa historia ahora en el especial de Escalofrío. Sí. Pues ahí yo siento que más que un demonio o eso era, te digo, alguien que venía a despedirse y que probablemente era alguien de otro plano, de otro universo, o alguien de mi vida que, como te decía en ese programa, a lo mejor fue alguien que yo recordaba de cuando era yo niño. Sí, claro. Por eso claro, lo veía yo como niño, porque era el recuerdo que yo tenía y era como se me podía presentar. Uh-huh. Pero de que sacaba el sustito, eso sí. Sí, exactamente. Ya no pude dormir y ya me fui mejor a la escuela. Fíjate que está raro, ¿eh? Está raro, está inquietante más que otra cosa, yo lo podría decir así. Oigan, vamos a mandar rápidamente saludos a la gente que nos está escuchando. Oigan, muchas gracias por estarnos escuchando en los grupos de Facebook. Les agradezco mucho que nos hagan el favor ahí de seguirnos, de escucharnos a todos. Saludos a Martín Trejo. Saludos, por supuesto, también a Hugo Retoc, así se pone él. Hugo Retoc. Saludos, por supuesto, también a Pablo Guerra. Por acá tenía yo a Claudia Jazabel. También tenemos por acá saludos a Angel Iván Mendoza. Y, por supuesto, por acá tenía yo a Anthony León. Y también quiero mandar un saludo. Ya nos escribieron un comentario largo. Lo voy a leer. Este es de Jorge Cancino. Dice, a mí me pasó algo en mi trabajo. Fíjense cómo dice, no vayas a empezar, profetabo, deja que acabe. Adelante. Me pasó en el baño. Llegué corriendo y al terminar me percaté de que no había papel. Pero ese no es lo terrorífico, espérame. En el momento se apoderó de mí el terror de tener que usar alguna de mis prendas. Cuando de pronto en el suelo miro una silueta de los pies de alguien en el baño de al lado. Y le digo, oye compa, ¿me pasas unos cuadros de papel por favor? Y entonces solo me pasó el papel, terminé y al salir del baño me doy cuenta que en el baño de al lado no había nadie. Siempre estuvo desocupado, ya que yo mismo había cerrado la puerta de la entrada con seguro. Ahora sí, arráncate con lo que quieras. No, pues sí. Supongo que se salvó. Era el Que se espíritu salvó. que ayuda a los desamparados en el baño. Exacto, que se salvó de algo, de un evento traumático. De un momento traumático. No manches, No, estaba pues ya muy. no sé qué fue más traumático, el que se diera cuenta que no había papel o el que le hubiera pasado papel. Es Que que no lo sí, encontrara. o que no lo encontrara. Sí, es que bueno, la verdad está como raro, ¿no? Eso He les tenido ha muchas pasado al. situaciones así. Es lo que te iba a decir. Les ha pasado algo igual, que hacen algo y de repente se dan cuenta como que no había nadie para que te lo pasara, o no había nadie que te hablara, o no había nadie que que hiciera cosas. Sí, hay muchas situaciones así que a veces nos damos cuenta de decir, es que es imposible que la persona que ahorita, así como cuenta, ¿no? No alcance a oír pasos, no oír la puerta, pero muchas veces sí pasa, o sea, si había alguien, estaba al lado, a lo mejor abrió la puerta y ya no quiso hacer, es un ejemplo, no sé, y se salió y lo escucha, pues le pasa, o a lo mejor él se sintió incómodo de que le pidieran que le pasaran papel y haber hecho chavos, ¿qué onda con este cuate? Le dio el papel y salió. Y a lo mejor entre el nervio de que te da el, te encierras en el baño a ver qué te pasa, y no había papel, a lo mejor pues ya no se percató, ¿no? De que él sí salió y se sintió incómodo también el otro. Yo creo que también nuestra mente juega mucho ahí en esa parte de que nos pasa mucho de, es que es imposible que el que me saludó ahorita nada más me volteé y giré y ya no estaba, ¿no? Y no hay ningún árbol donde me tapó la sombra o la gente. Sí, pasa mucho, ¿cómo no? Sí, es algo como muy recurrente, ¿no? Digo, a mí también me pasó algo así en el metro. Ya lo conté alguna ocasión, pero pues lo voy a volver a contar porque el profe Tavo ya me está poniendo de nervios. Y la No, no, verdad, no, todo, todavía está no es todo hora. bien. Ay, sí, Todavía no es claro. hora, sí, todo bien, todavía no es hora, Ah, todavía no es de hora de. mayores. No, no, no. Sí, ¿no? Bueno. ¿Alguno de ustedes tres conoce la estación terminal aérea del metro? Yo sí. Ok, ¿la conocen del lado del aeropuerto? Bueno, ¿la conocen del lado de enfrente? ¿Dónde está la enfrente de las estaciones del metro, de las reparaciones? No, ¿dónde está enfrente del Queda aeropuerto, digamos, hacia. pasando el bulevar? Sí, sí, sí. Si lo conoces, bueno, ves que nada más hay una entrada. Sí. Bueno, voy a explicar ahora sí qué fue lo que pasó. Usualmente aquí en México, para la gente que nos esté escuchando en otros lados, el metro de la Ciudad de México, el transporte metropolitano, sus salidas por lo general o en la mayoría de las estaciones tienen tres o cuatro entradas. Dos, tres, cuatro entradas. En esta estación, en particular, tiene una entrada nada más. La entrada da a la parte de abajo de un distribuidor vial y la entrada, perdón, tiene varios metros, yo creo que han de ser como unos 80 o 100 metros de largo, donde es un pasillo nada más, sin puertas, no hay ramificaciones ni nada, para llegar a los torniquetes. Es una estación muy, muy larga de caminar. Yo trabajaba justamente, mi querido Tavo, si conoces por ahí, Rodo, que has pasado, Rose, me imagino que por ahí ubica también, frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, porque ya hay otro aeropuerto internacional, ¿no? Pero el de la Ciudad de Y México. donde paran los vuelos que no pueden aterrizar porque hay perros en la pista. Sí, exactamente, Donde hay funciones de lucha libre gratuitas. exactamente, donde hay funciones de lucha libre gratuitas, que seguramente fue Rodo a luchar ahí, por eso vio a los perros. Entonces, enfrente de ese aeropuerto está la central de ingeniería de Dish, donde hay unas antenas grandotototas, ¿no? Yo trabajaba ahí y tenía el turno de la tarde, salía a 10:30 de la noche y obviamente usaba el transporte colectivo metro cuando no llevaba auto. Entonces, ese día salgo, se me hizo muy curioso, desde que salí se me hizo muy curioso, porque era un día entre semana, pero había no había gente. Era eso algo muy raro. Siempre en la Ciudad de México a todo el tiempo, todas horas hay gente, ¿no? En ese tipo de lugares concurridos siempre hay gente. Entonces yo salí y se me hizo como muy raro. Me voy caminando para entrar, ahora sí que válgase la tontería, a la entrada del metro. Y cuando doy el paso para entrar a lo que es ese piso como gris, muy característico del metro, siento que alguien viene atrás de mí. O sea, siento como la mirada de que alguien viene, ¿no? Yo dije, qué raro, pues si no había nada de gente. Entonces bajo las primeras escaleras y al llegar al descanso de las escaleras, medio volteo la cara para poder ver quién venía atrás de mí y veo que una persona viene bajando, traía pantalón de mezclilla, nada más le vi los pies, pantalón de mezclilla y unos tenis tipo como de esos Converse, color azul, y se veía que más o menos a media pierna traía de esos suéteres pegaditos que usan las mujeres. No sé cómo se llaman, Rose. Esos suéteres como muy largos, pero que te quedan como muy pegaditos. ¿Cómo se llaman? Sí, las. Bueno, yo las conozco como chambritas, pero porque yo siempre uso como el lenguaje más coloquial. Ahorita lo investigo. Ok. Color café. Era un suétercito color café. Bueno. Termino de bajar las escaleras y empiezo a caminar en ese pasillo largo, ¿no? Más o menos como a la mitad del pasillo, yo saco dinero para echarle a mi tarjeta del metro y voy contando las monedas. Entonces yo entre mí dudé y dije, si fue una mujer o a lo mejor fue un hombre y ahorita que no hay nadie me quiere pues como asaltar o quitarme algo, ¿no? Entonces vuelvo a voltear como digamos a tres cuartos para que no se viera tan evidente y veo a la misma persona que viene yo creo que como a unos 3 metros de distancia de mí más o menos del lado izquierdo de mi lado izquierdo y logro ver ese suéter café más arriba le vi hasta los hombros. Y era una chica con suéter café, pantalón de mezclilla azul y unos tenis tipo Converse color azul, con blanco, azul con blanco. Entonces dije, no, pues sí, es esa chica. Bueno, sigo caminando y como la taquilla está de mi lado izquierdo, yo dije, voy a bajar la velocidad para que la chica se pase, porque si no a la hora que yo dé la vuelta voy a chocar con ella. Llego a unas segundas escaleras que son unas escaleras muy cortitas. De hecho, no tienen ni siquiera descanso, han de ser como unos 10 escaloncitos nada más. Y me quedo parado durante unos segundos, pero no veo que pase, no veo que me rebase. Digo, qué raro. Bueno, bajo las escaleras y terminando de bajar las escaleras. Vuelvo a quedarme parado esperando a que la chica se pase de largo para yo no chocar con ella. Y resulta que nunca pasa. Y cuando volteo, veo todo el pasillo completamente vacío. En ese momento, yo como tal miedo no sentí, pero sí me saqué mucho. O sea, es una sensación muy extraña de que no encuentres a alguien cuando estás seguro de que había alguien ahí. En el momento no me dio como miedo, ni me espanté, ni nada. Pero sí fue una sensación, yo tuve una sensación muy extraña, como una sensación como de vacío, no sé cómo explicarlo, pero sí fue una sensación muy rara. Entonces me quedé así parado, empecé como medio como a temblar. Y me fui a la taquilla, compré, le metí recarga a mi tarjeta y todo. Y todo el trayecto fui pensando en qué fue lo que había pasado, ¿no? Sin embargo, sí me pasó ya eso a mí también una vez. O sea, estando seguro que hay alguien, volteas y no hay nadie. Eso es como muy... Es una, bueno, yo siento una sensación muy extraña. No sé si alguno de ustedes haya sentido una sensación similar. Espérame, espérame. El suéter que estás describiendo, ¿es un suéter vestido o un suéter túnica? Túnica si está abierto y no tiene, o sea, no se abrocha, sino nada más así como sí, como si fuera una túnica, algo sobrepuesto o capita. Sí, no, ¿qué crees que ¿qué crees que no? Era un suéter cerrado. Entonces es un suéter vestido. Un suéter vestido. Fíjate. Ajá, un dress suéter. No, no lo puedo decir en inglés. A ver, Rodo, Pero ayuda, por sí. favor, ayuda. ¿Cómo se pronuncia eso? No, pues ahí sí no, no conozco, desconozco de la moda. Un Ay, si suéter. eres de la policía de la moda, ¿qué le haces? Pero Un sweater dress. Ándale, suéter de Sweater dress. dress. Ándale, Y pues. pero por ejemplo, ahorita que mencionabas esto de lo del metro que te pasó, igual me acordé una situación que tuve en el metro, pero fue en la estación Aquiles Cerdán. No sé si ubican la estación o ubican ustedes la estación Aquiles Cerdán. Sí, es de la Sí, línea me da mucho anaranjada, ¿no? miedo. Que, ajá, para empezar, correcto, es muy solitaria. Sí, muy sola. Es una estación que es muy solitaria. Es como, oye, Rodolfo, es la que se conoce como Aquiles Dan. Ándale. Y es Y sí, por eso, por lo que dice que es muy solitaria. y Sí, exacto, ahí no, es no. como dices él, cuando te toca bajar ahí es donde sientes el verdadero terror. Y el terror. Y entonces, algo que también tiene esta estación, aparte de estar muy sola, es que a mí esas escaleras se me hacen interminables. Cuando uno va subiendo para salir de la estación, esas escaleras, ya ven que hay unas escaleras eléctricas, Sí. me hacen interminables. Sí, es una Pero bueno. estación muy profunda. Exacto. Entonces, ese día yo iba a ver a la que era mi novia en ese entonces, vivía ahí cerquita del metro Aquiles Ardán, vivía como a yo creo unas 4 o 5 cuadras. Era como las, yo creo 4 de la tarde, era entre Okay. semana. Entonces voy yo y salgo del metro, empiezo a subir las escaleras, iba nada más yo. Y me parece que son 3 tramos de escaleras. Entonces subo la primera escalera y ya ven que es como un nivel, das la vuelta y está la otra escalera. Entonces subo, doy la vuelta y vi que como a mitad de escalera iba un viejito en esa segunda escalera, iba ya subiendo. No Pero son dos viejitos que ocupan toda la escalera, que no se pegan hacia ningún lado de la escalera. que van como a la Y yo mitad. llevaba prisa porque yo iba tarde. Entonces vi que iba el viejito y dije, híjole, dije, si ahorita en el descanso no lo rebaso, la tercera escalera me la voy a tener que chutar atrás de él. Sí. Entonces yo veo que yo empiezo a subir la escalera y empiezo a subir caminando, pero él ya en este tramo en lo que doy la vuelta y empiezo a subir la escalera, el viejito ya había llegado al segundo descanso. Okay. Entonces le empiezo a correr todavía más porque dije, no, no, no, o sea, le tengo que ganar antes de que agarre la tercera escalera. Entonces cuando subo al segundo descanso ya no estaba el viejito y dije, sí, ya me tocó en la escalera, caray. Y entonces doy la vuelta y yo, sorpresa, Ya no no había había, nadie. no manches. Entonces, inclusive hasta me quedé parado y dije, caray. Porque dije, no, o sea, pues el viejito no corre. Entonces tendría que ir a lo mucho, porque te digo, yo había corrido para alcanzarlo. Dije, a lo mucho tendría que ir en la escalera. Volteé bien el segundo descanso que dijera, bueno, había algún puesto, algún lugar donde se pudiera haber quedado, o se quedó ahí parado a un lado, etcétera. No, estaba vacío, vacío, vacío. Dije, bueno, se regresó por la escalera para bajar. Tampoco iba nadie. Entonces dije, no, vaya arriba. Entonces ahí voy subiendo otra vez corriendo. Llegué. Y no, estaban los torniquetes de eso y no había nadie, nadie, Okay. nadie, nadie. Pero sí me acuerdo mucho haber visto a ese viejito, que es de esas cosas que tú dices, Uriel, de que ves a alguien y de repente ya no está. Así me pasa ahí en ese metro. No manches. No, es que Y y te es una quedas, le sensación dices, como no, hombre. rara. ¿Qué pasó, profe? No digo que nos queda la incertidumbre de qué pasó. Sí, y son esas sensaciones, como bien dice Uriel, que es como raro porque te quedas como pensando, un vale, como ¿qué si te hubieras pasó? salido de tu tiempo. Ajá, sí. Ajá, Ajá, sí, sí, como sí, en una sí. onda medio atemporal donde no sabes qué está pasando ni sientes cómo va pasando el tiempo por ese nervio y desconcierto que te da. Exacto. Y Juega la entonces, mente. ajá, como que yo creo que es cuando tu cerebro se da cuenta que es algo que no tenía que haber pasado y pasó. Y en lo que va como otra vez conectándose a la realidad, es cuando tienes como esa sensación rara que dice Uriel, que te quedas como así como fuera de. Sí, literal. A mí me pasó en el Metro Pantitlán, ¿Cómo pero fue crees? con, o sea, sí, a mí me pasó en el Metro Pantitlán. Yo tenía 15 años. Bueno, tenía 14 porque Ay, como ni cuatro había años del metro año. todavía. Claro que sí, pues no soy Darius ni esta Rose. Bueno, Ahora, sí ¿no había cuál me metro, pero llevará estaba a aquí? la mitad de la línea. No llegaba hasta No, ahí. pero claro que sí. De hecho, mi abuelita vivía en Nezahualcóyotl y Ah. yo, de hecho, yo fui uno de los nietos que, bueno, más bien el único nieto que desde chiquito, yo por ejemplo en mis vacaciones yo me quedaba con ella. O sea, yo conviví mucho con ella, crecí mucho con ella. Y entonces era, yo me acuerdo mucho porque fueron los, pues tenía 14 años. Y entonces ya mis papás, pues ya, no, pues tú vete solo, no, vete por tu cuenta, en camión y todo eso. Y yo decidí, era la primera vez que me iba a ir hasta la casa de mi abuelita solo, porque es hasta Nesa, y pues, por donde nosotros vivimos, que es Coacalco, pues está medio retirado. Todavía no existía el que llega por atrás, acá atrás de, bueno, por atrás de Nesa, no, no va a ser la grande. Entonces, era fuerzas el Metro Pantitlán, luego agarraba una cumbia y hasta allá, ¿no? Entonces, yo decido ir porque quería ver a mi abuelita y siempre. Y aparte se iba a quedar sola porque mis tíos iban a ir, se iba a quedar sola. Y era quedarme con ella toda una semana, era en Semana Santa, irme a quedar con ella para que no estuviera sola, ¿no? Y yo le dije, sí, no, yo voy, no le fallo, abuelita, ¿no? Y entonces yo decido ir. La situación fue que yo iba, no me fui con tiempo, que me debía haber ido más temprano, es decir, mediodía. Y no, ya sabes, te quedaste con los compas, echaron una platiquita, una chelita. Y entonces yo me fui saliendo de aquí como a las 5 o 6. Entonces yo cuando yo llego al Metro Pantitlán ya estaba oscuro. Y yo, pues yo iba muy seguro de chavo acá, ya me subo al metro, pues nada, si iba al Rosario y de vuelta, lo que tú quieras. Pero cuando llegas a Pantitlán y ves el mundo, digo, para los que conocen el Metro Pantitlán, ahí llegan cuatro líneas. Sí, Ahí hay en mucha ese metro gente. estación llegan cuatro líneas, hay cuatro intersecciones, hay tres niveles. O sea, aparte que mucha gente, las ubicaciones, si no lo conoces, te tardas un rato. Entonces yo llego bien seguro de que pues sí, no me falla, ¿no? Pues, cuando llego ahí, nada, súper pérdida del mundo, ¿no? Fácil estuve como una hora, que si iba para acá, iba para allá, yo quería salir a donde estaba la estación de las combis, nomás tenía que buscar la estación que saliera hacia el Nezahualcóyotl y ya era todo derecho, yo me la sabía, pero no logré encontrar, entonces me empieza a entrar el pánico de escuincla adolescente en un lugar desconocido. O sea, y sí empiezo a sentir las miradas de, mira, un chavito solo. O sea, no, en serio, o sea, pánico cañón, o sea, yo me bloqueé. Entonces ya empecé a preguntar, oigan, ¿qué estoy buscando en la estación? Y me decían, no, pues que es por allá, y que no sé qué. Y yo iba por allá y de repente estaba, o sea, también te sales del metro ya, donde están las avenidas, y pues también es una zona muy, muy, pues visualmente no muy agradable, ¿no? Y con el movimiento y las combis y todo, y yo caí en el pánico, ¿no? Entonces, de pronto ya eran como las 8 de la noche, de hecho, porque muy noche, ya eran como las 8, yo no sabía ni en dónde estaba, porque de que me decían para allá, para acá, yo ya no sabía dónde estaba. De pronto estaba haciendo una avenida que ya está sobre, que el metro ya está afuera, pero pasan puros carros, o sea, no hay ni semáforos, nada, super avenida, y literalmente caminar sobre la avenida. Y yo estaba ya a la mitad de la nave, y pues me dijeron que para allá, ¿no? Y no, ni al caso, ¿eh? Estaba yéndome a otro lado. Entonces, voy caminando para allá y les, así, el trayecto que les digo es una avenida principal con automóviles, yo voy contraflujo y no hay ni banqueta porque es la subida de un puente que abajo pasan carros. Entonces, voy arriba de ese puente, pero no es paso de personas, o sea, no hay ni banqueta, nada más es la marquesina de los automóviles y el flujo de dos pasos de carros hacia el mismo sentido. Y ahí voy yo pegado así al murito ese como para que los carros no me lleven y aparte está larguísimo ese trayecto, no es un puentecito así, entonces ahí voy y con los carros, pero pues yo nomás, y aparte se veía todo oscuro, no había luz, nada. En ese trayecto, así como siempre, ahorita lo estaban platicando ahorita, así vas para el frente y vas volteando para atrás para que no te llegue nadie, pero también dije, ay, pues no manches, aquí nos aplastan rápido a los dos, ¿no? Pero yo iba volteando porque yo iba paniqueado, ¿no? Y voy a la mitad, pero exactamente a la mitad. y de pronto llega, o sea, es un parpadeo, de verdad fue un parpadeo, de frente un tipo, pero un tipo más alto que yo, alto, pelo largo, pero hagan, pues de verdad, era un vagabundo, te quedaba miedo, feo, harapiento, hediondo, trae una gabardina, pero como de cuero larga, y muy sucia. O sea, lo recuerdo, o sea, porque me super impactó, porque yo voy avanzando hacia adelante y cuidándome los carros, porque fui pegadísimo, y de pronto, o sea, nada más volteé tantito, parpadeé, y de pronto está enfrente de mí, y me toca el hombro y me dice, aparte me dijo el camión que estaba buscando, ¿no? El camión que pasa a Relox, que hacia la calle de mi abuelita, el camión que pasa a Relox es esa combi que está ahí, y señala, veo al fondo así una combi prendida, y veo así el letrito, Relox, ¿no? Y veo así, y me dice, es ahí. Y yo me estoy yendo para otro lado, ¿no? Y entonces me quedo viendo para la combi, me le quedo viendo él como diciendo, a mí me impactó. ¿Cómo sabía que yo estaba buscando eso? O sea, sí me estuve preguntando, pero ya estaba en un lugar donde dije, pues ya no estoy en el frente de los tacos donde estaba preguntando, ¿no? Uh-huh. Y entonces volteó hacia atrás, copa, porque... Y entonces él se sigue de frente. O sea, fue así, ¿eh? Me dijo eso. Ya me curvea, digamos, me pasa por casi casi encima para seguir el camino. Entonces yo me quedo viendo la combi y dije, no, pues es esa. Y yo volteo para decirle gracias, o sea, es un segundo, volteo así, no manches, qué parote, gracias, ¿no? Y como les digo que lo vi arrepiento así, pues yo dije, le voy a dar un quinto o algo así, ¿no? Uh-huh. Y le decía, no, gracias, ¿no? Pues cuando volteo no está, o sea, no estaba. O sea, me quedé yo ahí diciendo, no, manches, no puede ser, no es cierto. O sea, me quedé parado ahí y así como que pronto reaccioné, muévete, estás aquí en los carros, ¿no? Entonces yo me fui todo así, como lo estábamos platicando ahorita, perdido en el espacio, así de decir que no, espérate, ¿qué está pasando? Me avancé, y ya cuando salgo allá hay banqueta más adelante donde estaba la combi parada, y así ya que me acerqué dije, no sé si es real, y o sea, yo me la pasé volteando para atrás, como diciendo, es que no, nunca vi cuando venía, nunca vi cuando se fue, y desapareció, no, me subí a la combi así como que hasta respiraba, así de no, oh, sí, ya, eso está ya, llévenme como bulito porque ya no quiero saber nada. Me pasó, pero así literal, siempre consideré que no fue así como que un fantasma, sino un ángel, porque yo ese día estaba así como que diciendo, no, ya, aquí me quedé, yo no sobreviví, pero sí, no, me super mega impactó eso siempre, y tú lo recuerdo, al tipo este siempre lo voy a recordar, que no fue así como que un buen tipo, o sea, todo feo, harapiento así, pero o sea, lo cañón es que sabía lo que estaba buscando, y me señaló así, no, estuvo genial, es que lo recuerdo. No, sí, no, y ahorita fue lo mejor que me pudo haber pasado. Sí, fíjate que a mí me pasó algo muy similar, y nada más que, sí, la neta, yo ya, a lo mejor tú estabas chavo, ¿no? Dices que... 14 años, que yo creo que más bien buscaba la carroza que lo llevaba a casa de su abuelita. Pero ¿qué crees que, a mí ya me pasó ya hace como unos, pues, ¿qué te gusta? Yo creo que como unos 5 años, por ahí así, más o menos, ¿no? Fíjate que me pasó algo muy similar. Es por eso que, bueno, ahora sí que ya me voy a meter en cosas que igual y no son muy adecuadas, pero es por eso que yo sí soy una persona creyente. Yo sí creo en un ser superior, ¿no? Había yo llevado, yo creo que a lo mejor y tú conoces, Rodo, por ahí yo ya no quiero volver a ese lugar. Fíjate que llevé a un amigo, le eché un rayo a un amigo. Por el payaso Cuenquitas. No, cállate, qué bueno que no sabía yo lo del payaso Cuenquitas, porque ahí sí literalmente me zurro. Hubiera estado lavando mi carro varios días, yo creo que sí. Fíjate que el payaso Cuenquita. No, ¿sabes a dónde es? ¿Conoces la avenida Lago de Guadalupe? Sí, ¿cómo no? Sí la conoces. Estás relativamente cerca, ¿no? Sí, de donde estoy, sí. Sí, ¿no? Bueno. Y hay una avenida, que no sé cómo se llama, la verdad, que empieza ahí en Lago de Guadalupe, hay una iglesia y hay una avenida que va hacia, digamos que hacia tu rumbo, no sé cómo se llama esa avenida. Pero bueno, para no entrar en detalles con el Google Maps, resulta y sucede... ¿Una subida? Pues tiene subida y bajada, y luego hay una recta muy pronunciada y luego otra vez. A ver si ahorita la localizo por aquí en Google Maps y ahorita te digo cómo se llama esa Okay. arena. Bueno, pues resulta de que por ahí más o menos fui a dejarlo. ¿Qué sucede? Yo nunca había ido a su casa, o sea, sabía que vivía por allá, pero nunca había ido a su casa. Se nos hace tarde en una reunión que tuvimos, estuvimos con unos amigos y todo, y me dice, no, ya no voy a alcanzar transporte. Y yo bien buena onda le digo, no, pues sabes qué, pues no te preocupes, yo te llevo. En ese momento que yo lo llevé, yo tenía varias situaciones, que me pusieron de nervios después. ¿Qué era esto? El carro que yo traía era un Derby, pero ¿cómo se llama el que marca la gasolina? Ay. Indicador de Sí, gasolina. sí, no, sí tiene su nombre. Es el taquímetro. No sé cómo se llama, sí tiene su nombre, pero el marcador de gasolina, diría el profetao, el marcador de gasolina no servía. Marcaba siempre que estaba vacío, ¿no? Entonces yo lo que hacía era calcularle cuánta gasolina gastaba, ¿no? El caso es que ya voy, me voy por esa avenida, ahorita les voy a decir cómo se llama esa avenida. Me voy por esa avenida y luego nos internamos en una colonia bastante, pero bastante extraña porque está en medio de un chorro de cerros, Rodo. Tú debes de conocer, yo estoy seguro que tú conoces por ahí. Ahorita te voy a decir cómo se llama. Pero bueno, para Okay, no me con. dices para ubicar. Sí, ahorita te digo, para no cortar el relato. Entonces fui y lo dejé a su casa. La verdad es que sí, cuando yo entré ahí, o sea, no es mala onda, pero sí es de esos lugares que dices, ay, no manches, ¿a poco es aquí? ¿Me explicó? Eso es de esos lugares que así dices, no manches, ¿a dónde vine a caer? No es mala onda, de verdad no es mala onda, pero sí es un lugar bastante como, pues es un lugar medio chacalón, la verdad, ¿para qué busco otras? Si la verdad es así, o sea, se ve un lugar muy solo, un lugar bastante extraño, un lugar, pues solo y que está en medio del puro cerro, ahorita les voy a decir cómo se llama. Bueno. Pues resulta y sucede, esa avenida se llama, mira, por aquí ya la, creo que la encontré, la avenida Miguel Hidalgo. Okay. Ok, eso es, no la Estoy tratando conozco. de ubicarla. Sí, eso es, Eso no la significa. conozco. Sino. Entonces, bueno, pero me metí por ahí y bueno, resulta de que su colonia de este amigo, está exactamente en varios cerros donde las calles son verdaderamente muy pronunciadas. Están muy, muy, su elevación es bastante fuerte. Entonces yo iba hacia abajo, lo dejo en su casa, pero ya era noche, ya te estoy hablando que eran yo creo que como las 2 de la mañana, algo así. Ya, ya ubiqué, está a una cuadra de la iglesia esa que te decía de la subida. Ajá, sí. Y luego baja y es una recta. Entonces, y luego nos metimos a la izquierda, pero no sé qué colonia es, la verdad, ¿para qué te miento? Ah, y tenía yo otro detalle. Resulta de que mi celular se le había descompuesto el centro de carga. Y lo que hacía era yo, tenía yo otra pila y cambiaba yo la pila en lo que me llegaba mi celular nuevo, ¿no? Entonces, no manches, lo dejo en su casa y le digo, bueno, ¿y aquí cómo salgo? Dice, exactamente como entramos. Te subes por esta calle y esta calle te lleva a la avenida donde estábamos. Ahí das vuelta a la derecha y te saca el lago de Guadalupe y te vas ahí derecho. Entonces ya sabes salir de ahí. No, pues que sí. Bueno, lo dejo en su casa, doy la vuelta y a la hora de que empiezo a subir la calle por donde veníamos, resulta que había un camión de pasajeros que se estaba como estacionando y la verdad estaba terriblemente estorbando. Entonces yo dije, no, por aquí no voy a salir. Y además pensé que podía ser como una treta, ¿no? Así como que te paras porque te paras y aquí pues ya valió, ¿no? Entonces dije, no. Lo que hice fue pues echarme de reversa, soltar el freno. Y entonces vuelvo a agarrar la avenida por donde llegué a esa calle. Y empiezo a buscar calle por donde salir. Y resulta de que todas las demás calles eran cerradas. Entonces empiezo a avanzar, avanzar, avanzar, avanzar. Y para no hacerles el cuento largo, resulta de que me pierdo. Se me apaga el celular, yo no sabía si traía yo gasolina. Yo dije, con que me quede yo aquí ya valió gorro, no había nadie en la calle. Entonces, la verdad es que me fui hasta el fondo de la colonia y encuentro un Oxxo. Me bajo, dije, aquí voy a preguntar, aquí me tienen que informar a dónde estoy y cómo salgo. Cualquiera me podría informar aquí de dónde estoy y cómo salgo, ¿no? Bueno, pues resulta de que voy, toco ahí en el Oxxo, no había nadie. Nadie, o sea, nadie salió a atenderme. Dije, me lleve el tren. Me vuelvo a subir al carro, avanzo una cuadra, doy vuelta en U y me regreso para intentar llegar a la calle por donde debí de haber salido. El caso es que cuando avanzo, digo, no, no manches. Avanzo como 3 cuadras y digo, no, la gasolina no me va a alcanzar. Yo como que mi sentido de orientación me dice, si me regreso por donde iba yo, tengo que salir a fuerza a una calle mínimo paralela al lago de Guadalupe. Entonces me vuelvo a dar la vuelta y les juro que a 3 calles estaba un señor parado. Para eso ahí entra la situación religiosa y yo todo el tiempo estuve rezando, profe. Todo el tiempo iba yo rezando, Rose. La verdad iba yo pidiendo que pues, ayuda, ¿no? Entonces doy la vuelta y había un señor parado, como esperando un taxi, como esperando un transporte. Entonces me orillo y le digo, señor, disculpe, muy buenas noches, ¿cómo salgo de aquí al lago de Guadalupe o a Periférico? Ah, pues mira, te vas así, das la vuelta, ahí a topar con pared y luego en la primer calle te das a la izquierda. Está muy oscura la calle, pero tú te vas por ahí. Y esa te va a sacar a una avenida, me dijo el nombre, se me olvidó. Das vuelta a la derecha y esa derechito te va a sacar al periférico. Ah, perfecto. Avanzo el coche y cuando doy la vuelta para irme por donde el señor me indicó, volteo y el señor ya no está. Entonces me sigo derecho, me meto por la calle y efectivamente llego a la avenida y encuentro el camino de regreso. Eso así como tú me platicas, profe, así igual. Yo no sé de dónde salió. Yo no sé ni cómo fue, no sé ni qué diablos, pero ese señor me indicó por dónde salir. Impacta, impacta la neta eso. Y la verdad yo iba yo así como, o sea, ahorita se los platico así como que rápidamente, pero Ajá, pero en el realmente momento no, te estás muriendo. sí me tenía yo muchos nervios, estaba yo muy espantado, Sí, porque sí, yo sí. dije, aquí me quedo sin gasolina y aquí ya valí madres toda la noche. Hasta en la mañana que haya alguien. ¿Cómo ves, profe? ¿Y por qué no intentaste regresar con tu amigo? Por lo que te digo, o sea, es que empecé a avanzar, pero ya cuando avancé mucho, dije, Ya no, como te que esto, desubicaste. sí, como que esto yo no voy a Ah, salir por aquí. Entonces, a la hora de dar la vuelta, cuando no encuentro nadie en el Oxxo, me doy la vuelta y digo, no, ¿qué tal si sí se me acaba la gasolina? No, mejor tengo que ir derecho. Y mi sentido de orientación me decía, por ahí tienes que salir a una calle paralela o tienes que encontrar una gasolinera. Y hacia atrás no había yo pasado ninguna. Entonces, forzosamente tenía yo que ir por ahí porque si no, me hubiera yo quedado ahí a la mitad. Ah, y ahí te va. Doy la vuelta dentro de esa avenida. Yo creo que posiblemente hubiéramos tenido como que muy cercanía de conocernos, profe Tabo. Porque había ahí como un como un congal ahí de mala muerte. Y el cuate que estaba estacionando sí, carros. lo reconozco. Sí, ¿no? Sí, oye. Estaba ahí. El cuate que estaba estacionando carros, ya le pregunté, oye, aquí voy bien, tengo que salir a periférico. Sí, dice, vete derecho. Dice, de hecho, ahí en la esquina hay una gasolinera, ahí te metes y das vuelta. Y ya llegué a la gasolinera, llené el tanque por cualquier cosa. Y ya me arranqué y efectivamente llegué. Y encontré el camino y ya me regresé a mi casa, pero sin celular, no sabía yo ni qué diablos, y el señor ya no estaba. No sé si no lo vi. Ya ves que hay como puntos ciegos, profetado, tú debes de saber porque Sí, sí también pasa. manejas, que hay Sí, como sí puntos pasa. ciegos que no logras ver exactamente hacia dónde, pero yo cuando doy la vuelta y volteo, yo ya no vi al señor. Entonces yo dije, ¿qué onda? Bueno, pues ya mejor piensa en que tienes que regresar y ya, porque si no, horrible, ¿no? Salir de aquí y ya. Exacto. ¿Cómo Claro, sí ves? está. a veces parece mentira, pero bueno, para empezar, por principio de cuentas, la familia, los Rappos, muy católicos, porque el señor Conde es muy católico, aunque no lo parezca. Se sabe el Padre Nuestro en latín y todas las cosas. ¿A poco? Y hablamos en latín. Pero fíjate que en muchas ocasiones parece mentira, y yo sé, por eso hace rato dije, reza al lo que tú creas, que a lo que sea que tú creas, pero sí es cierto que a veces hay situaciones en las que, ay Diosito, por favor ayúdame y cuídame, protégeme, porque no sé ni en qué me metí, ni cómo estoy aquí, nada más de que quiero salir. Sí pasa muchísimo, bueno, a mí bastante, pero, Dios, no me puedo imaginar tu angustia. No, cállate, que la verdad sí estaba yo muy, muy mal, ¿eh? O sea, estaba yo muy, muy tenso. Sí, la verdad sí fueron momentos en los que sí estaba yo de una manera muy mal. No sé si a lo mejor también eso hizo que yo como que imaginara algo. Es decir, como que al momento de que volteé así como que ya no vi nadie, pero a lo mejor sí estaba ahí el señor, ¿no? Híjole, es que así como meterse con los temas religiosos, también meterse con el es real o no, es meterse en un ámbito de psicología y de eso. O sea, sí hay miles de explicaciones en las que tu cerebro, entre comillas, puede generar una ilusión. Okay. Pero también se lo conoce en como cierto estudio, en que entre más tenso y más miedo o enojo te aborde, empiezas tú a bajar la como la vibración espiritual, que es la que te protege de estar más en contacto o de estar fuera de lo que se conoce como el velo. Entre más abajo esté tu frecuencia espiritual o más abajo esté esta situación, más sensible eres al velo y es más fácil que tus ojos, o sea, que puedas percibir y sentir cosas que no son comunes. Pero pues a eso se le llaman de otras maneras, trastorno bipolar, esquizofrenia o de... O sea, sí es bien complicado y el cerebro puede jugar como un poco con ambas partes. Es como decir, la apnea del sueño o si se te subió el muerto. Y yo te puedo decir que las dos son muy diferentes. Cuando tienes apnea del sueño todavía no te aborda la desesperación y la impotencia, que es cuando tienes al muerto encima o a la entidad encima, que ni siquiera puedes hablar, rezar. No sé si alguien aquí le haya pasado, pero a mí en varias ocasiones he tenido como episodios en que se siente esta entidad oprimiéndome en las noches o cuando estoy descansando y quieres rezar. Incluso empiezo yo con el Padre Nuestro, con la oración que yo le tenga más fe, y se me olvida y tengo que volver a empezar y se me vuelve a olvidar y es desesperante. Y hay situaciones así como, oh. Sí, como raras, ¿no? Muy bien, chamacos. Sí. Dime, Rodo. Sí. No, soy yo. No, Rodo anda ocupado. ¿Aquí ando? Ah, ya regresó. No, aquí ya está. regresó. Nos está escuchando, nada más que... No, que salió a ver la avenida. Quiera corroborar la avenida si hiciera. Quería ir a ver si es cierto en el Oxxo. Y ya regresó y regresó con dos caguamas. Exacto. No, dije, pues, que para la. Que en el viaje. Ay, invita, dice Larro. Oigan, pues fíjense que vamos a mandar rápidamente saludos y vamos a leer una última ya situación que nos mandaron. Saludos a Adriana Villagrana, que nos está escuchando. Ya es muy común que nos escuche, tanto en Arcamp como Escalofrío. Muchísimas gracias, Adriana. Un saludo para ti. También a Olivares Rodríguez Absolut, que nos está también escuchando. A Josecito Yocut, a Eduardo Flores, a Marisol González, Antonio Ponce, Daniel Balcacer, Isaac Foster, por acá a Elo Vargas, a Indra Rodríguez, a Zoe López, y por aquí tenía yo uno que era Eric García. Saludos a todos, buen programa, me están haciendo sudar de las manos, dice él. También por acá Eduardo Flores nos indica también saludos para todos. Efectivamente hay entidades que no sabemos por qué ni cuándo, pero es muy común que aparezcan y a lo mejor están rodeándonos todo el tiempo, dice el joven Eduardo Flores. También por acá abajo tenía yo más saludos a Rosario Zúñiga, a María del Carmen Brito. Por aquí tengo a Fati Palacios y tengo por aquí un comentario, lo había visto, que es así como no, Pau Mérida. Fíjense lo que nos escribe ella, también es un comentario largo de una experiencia que ella tuvo. Dice: una vez en mi trabajo tenía que subir a un tanque para verificar la presión con la que estaba trabajando. Subí dos escalones y un trabajador me tomó de la mano y me dijo: Inge, no. Lo sentí y lo vi con una bata azul, pero todos siempre traían bata blanca. Solté su mano en el momento, ya que me asustó, y me agarré de la escalera. Bajé y lo busqué para que me dijera qué pasaba y para decirle por qué traía bata azul. Y nunca lo encontré. Segundos después, la presión soltaba el vapor quemando varios metros a su alrededor. ¿Cómo ven? Tal cual, no solo pasa en los metros. Exacto, era lo que iba a decir, no nada más al tabo. Ajá. Pasa en todos lados. Pasa en todos lados. Tal vez te puede estar pasando en este momento a ti que nos estás escuchando. Ay, calma. Y todo volteando para atrás, ¿no? Voltea atrás de ti y mira quién está contigo. ¿No te acuerdas de un audio que la primera vez que lo escuché sí me causó miedito? Un audio que se volvió muy viral en Día de Muertos, que es la voz de una niña que te dice: hola, soy fulanita de tal. Y en ese momento cambiaba su voz a una voz bien tétrica que decía: y estoy atrás de ti. Ay, ¿a poco? Sí, déjenlo, busco a ver si lo encuentro y luego se los mando. Pero sí existía ese audio. Y dije: no, no manches, es que algo así pasa y olvídate, no sabes para dónde salgo. Muy bien. Muy bien, chamacos, ¿cómo ven? Pues muy bien. También ahí creo que en YouTube también nos mandaron una historia. Una historia, sí, lo que estoy checando aquí. Ni más ni menos que, bueno, vamos a mandar saludos. A Tony Deus. Yo, dice: ya tenía rato sin comentarles nada, ya que es contar historias de terror, pues déjenme contar algo que me ocurrió de niño junto a mis primas, y ya les pregunté varias veces y no parecen recordarlo. En una ocasión, jugando todos en el patio de la casa, cuando teníamos como 7 años, estábamos jugando con una de esas tinas de plástico para el agua, de esas chicas que encuentras en cualquier tianguis. Total, la golpeábamos con un palo para que saliera volando al aire y caía, no, sí, volando al aire, caía, la golpeaba a otro, pero en una de esas recuerdo perfectamente cómo la tina, cuando alguien la golpeó, no cayó al suelo. Recuerdo perfectamente cómo se quedó suspendida en el aire unos segundos, totalmente inmóvil. Y todos dijimos en ese momento: no se está moviendo, se quedó en el aire como si estuviera detenida de algo. Y tras un rato cayó al suelo. Yo recuerdo eso perfectamente, pero mis primas que vieron eso, al parecer ya no lo recuerdan o realmente no les interesa ya. Dice Tony Deus. ¿Cómo ven? Está canijo ahí eso de la tina voladora. No manches, sí está como raro esto. Eso sí, fíjate que no, yo no había escuchado algo similar. No, yo igual no, así, a esos niveles extremos no. Está como el raro, respeto. ¿No? Sí, fíjense. Muchas gracias, mi querido Tony Deus. Sí, mi querido Tony Deus, muchas gracias que nos estás, escuchando. Siempre nos escucha, pero, y en ocasiones nos ha comentado. Y ahorita pues nos comparte esa experiencia que pues sí está como algo tétrica, ¿no? ¿Cómo ven? Pues hay de todo para cerrar este año hay de todo. Es como, por ejemplo, igual para cerrar mi contribución del programa, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba yo con mi abuelita, ella Sí. vivía en Saltillo, ahí en Coahuila, Ajá. y a veces íbamos a visitar a un tío que vivía como en un municipio aledaño. Y una vez que fuimos, había un, ¿qué será? Como un parquecito, por así decirlo. Sí. Pero ese parquecito también tenía como un zoológico, pero muy rural. Es Okay. decir, había que gallinas y borreguitos y toda esa onda, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que veía que había gallinas y todo, andaban ahí pues sueltas, pero obviamente dentro como de una cerquita, de un como corralito. Pero de repente había una que estaba en una jaula y estaba suspendida la jaula, es decir, como si fuera un pájaro, por así decirlo. La jaula era bastante grande, porque el animal este, porque ahorita les voy a decir por qué animal y no gallina, era bastante grande, era como pues del tamaño de una gallina, por así decirlo, pero para empezar me acuerdo que era totalmente negro, negro, negro, negro. Sí tenía rojo la parte como esto que tienen de la crestita y todo esto, pero para empezar los ojos eran rojos, no tenían pupila, eran así nada más el ojo rojo. Y lo que más me sorprendió del animal era que las piernas o las patas, regularmente ya ven que todo ese tipo de animales, gallinas, pájaros, etcétera, la coyuntura de las patas las tienen hacia atrás. Ajá. Ellos como lo que serían como nosotros las rodillas, Sí, ellos los tienen las hacia tienen atrás. hacia atrás. Este las tenía hacia adelante. No es cierto. Haz de cuenta que las como rodillas o las coyunturas las tenía hacia adelante. Y aparte te digo, me acuerdo mucho eso, los ojos rojos, no tenía pupila negra. Y yo me acuerdo que lo vi, yo estaba chiquito, yo tenía como unos 10 años, yo creo, más o menos. Y le pregunto a mi abuelita, le digo, oye, ¿y este animal qué? Porque pues yo veía a todos los demás, los ubicaba, los reconocía, pero dije, ¿y este qué, no? Y me dice, te voy a decir algo, pero no te asustes. Me dice, este animal no es animal, dice, es una bruja. Es una bruja que agarraron. Me dice, ¿ya viste que en una de las patas tiene atado como un mecate? Y sí, efectivamente, lo tenía atado, pero no atado, el mecate no atado de que estuviera amarrada la jaula o algún palito o algo así, no, lo tenía alrededor de la pata, un mecate. Y me dice, ese es el mecate con el que la aprisionaron. Y entonces me cuenta la historia. Se supone, según, bueno, lo que ella me contó, es que cuando alguien iba a buscar una bruja, las brujas regularmente cuando ya se sentían, bueno, pero para empezar las brujas se supone que están en los árboles, que ahí las encuentran los cazadores, en los árboles. Y entonces cuando llega un cazador y identifica que en el árbol está una bruja, empieza a hacer el rezo. Se supone que debes de rezar, la verdad no recuerdo cuántos, Aves Marías, tienes que rezar unas Aves Marías y cerrar con un Padre Nuestro, pero cada que vas, tú traes un mecate. Cada que vas haciendo un rezo de un Ave María, haces un nudo a ese mecate y sigues con la misma cuerda y más adelante cada que haces otro nudo y así. Y el Padre Nuestro es el que cierra el mecate y hace como un círculo. Según lo que ella me cuenta es que cuando llegan los cazadores y estaba la bruja en el árbol, en el momento que hacían el primer Ave María y hacían el primer nudo del mecate, la bruja queda atada al árbol. Es decir, se puede mover del árbol, pero ya no se puede ir de ahí. ¿Cómo Se puede crees? mover en el árbol, pues, pero ya no se puede ir de ahí. Y entonces se supone que tú como cazador lo que tienes que hacer es tú seguir rezando sin desconcentrar ni nada, porque la bruja va a tratar de hacer que tú pierdas la concentración para que ella te pueda atacar y por ende se pueda liberar de ese nudo que le hiciste. Correcto. Entonces te puede hacer visiones o te puede hacer cosas que en teoría no es daño físico, pero sí es un daño como psicológico para que tú te desconcentres. Pero si logras hacer eso, dice que cuando cierras el mecate con el Padre Nuestro, la bruja cae. y cae hecha ya precisamente ese animal raro. Y entonces tú lo que tienes que hacer es precisamente amarrarle ese mecate en la pata, y entonces la bruja ya no se libera. Porque en el momento que se rompa el mecate, la bruja va a volver a agarrar su poder y pues en teoría va a ir sobre ti. Y entonces me decía que esa era una bruja que tenían ahí y que por eso la tenían en la jaula. No tanto porque la bruja se saliera, sino para que nadie agarrara y rompiera el mecate. ¿Cómo crees? Sí. Te digo, si ya será verdad, será mentira, no lo sé. Digo, mi abuelita no era de esas de contar historias de así, de inventárselas o algo así, la verdad. Muy pocas veces me llegó a contar ese tipo de historias, pero esa vez sí me acuerdo mucho porque me lo dijo muy seria, no me lo dijo así como cuando te das cuenta que te están contando la historia como para el espanto. No, ahí sí ella me lo dijo muy seria y me dijo, mira, sí, así, nada más no te asustes, etcétera, no te va a hacer nada, por algo está ahí y tanta, ¿no? Y a mí lo que me impresionó mucho fueron esas dos cosas, el ojo rojo, repito, no tenía pupila negra, y las coyunturas que las tenía hacia adelante. Entiendo que les quedaba lejos y que no era una visita de cada 8 días, ¿no, Rodó? O sea, como que digamos... Ah, exacto, sí, no, de hecho a ese parquecito solo fuimos esa vez, porque me acuerdo que esa vez que fuimos mi tío no estaba en su casa. Entonces en lo que llegaba me dijo mi abuelita, pues vamos al parque que está aquí cerca de la casa de tu tío. Y estando ahí en ese como solejito que tenían ahí en el parquecito fue cuando vimos el animal. Ya después, ya siempre que íbamos estaba mi tío, ya no tuvimos que ir al parque. Ni yo tenía mucha ganas de ir a ver el animal, ¿no? Exacto, es lo que te voy a decir, nunca volviste a volver a ver. No, ya no. O sea, fue una vez. Ajá. Nunca pudiste repetir de a ver que siga la bruja o no te... Ajá, exactamente. Ya se liberó, ya anda por ahí, ¿no? Ajá. O sea, ya no, fue la única historia ya. Exacto. Oye, ¿y te dio miedo? La verdad, sí, porque básicamente el animal este, te digo, no hacía nada, o sea, estaba, era como te digo, ver como una gallina, pero sí sentías una mirada pesada, a pesar de que ese ojo no tenía una pupila, sí sentías la mirada pesada, ¿eh? Y sobre todo eso, ver las coyunturas al revés. ¿Te lo hubieras traído? No. ¿Mande? ¿Te lo hubieras traído? No, ¿qué tal que se rompió el mecate y todo eso? No manches, pues qué tal. Eso es lo que me hacía pensar que a lo mejor, porque mucha gente podrá decir, pues bueno, a lo mejor era alguna cuestión de alguna mutación, una malformación, etcétera, ¿no? Alguna cosa, ah, ¿sí? Pero lo que se me hacía muy vívido era eso, que sí tenía efectivamente ese mecate arrastrado hacia alrededor de toda la pata, tenía enrollado ese mecate. Y ese mecate, te digo, no era que estuviera amarrado a otro, porque tú dices, bueno, le amarran el mecate para que no se vaya. No, o sea, nada más tenía el mecate amarrado en la pata. Para tenerlo controlado. No manches, tu no vida manches, de azul. No, sí está cañón. Está rudo esto, ¿eh? Pues fíjate que sí es verdad. Sí, eso sí es. Y creo que es de las únicas cosas que a mí realmente sí me dan miedo enfrentarlo. Porque son seres excesivamente mañosos y odiosos. Y se necesitan tener como mucha convicción para poder rezarlo, porque como les había dicho hace rato con los entes que se te suben o cuando están, te atacan cuando estás dormido, se te olvida rezar o se te traba la lengua o sea alguna situación, y rezar así, en ese patrón y mantenerlo en lo que estás haciendo los nudos y la bajas, sí necesitas tener mucha concentración, muchísima fe en lo que creas, pero particularmente aquí en México, pues sí, la ideología dogmática que prevalece es la católica, pero fíjate que ahí les va. Para los poquitos que pues les gusta o les interesa, las brujas se dividen como en tres facciones o en tres puntos importantes, que son las brujas, hechiceras y magos. Porque unos son blancos, otros son de Gaia y otros son las brujas, que son las satánicas, que son las que, pues no le puedo decir satánicas, las que hacen tonterías con el bajo astral, con la parte más fea de todo el mundo oculto. Y casi siempre lo que hacen estas entidades es tomar figura de animales, pero al ya no ser parte de Gaia o de, bueno, de la madre naturaleza o de Dios o de alguna pues cuestión material divina, tienen estas mutaciones que hacen que tú incluso veas que no son animales, los percibas como humanos. No sé si a ti te llegó a pasar que había momentos en los que su cara se reflejaba como medio humanoide. Uh-huh. Y... sí, sí, o sea, te digo, se veía rara, ese animalillo se veía raro. Sí, entonces sí sucede. Aquí voy a revelar un pequeño. Yo cuando te tuve a mi bebé hace unos años, había por ahí un ataquecillo con una bruja, y esto es verdad, total y completamente verdad. Cuando yo lo tenía dormido en la cama, porque estaba en ese momento en mi cama, ya que la cama quedaba un poco lejos y me daba hueva llevarlo para allá, lo tenía ahí. Estaba discutiendo con una persona así muy muy fuerte, muy acalorado, que es lo que les decía, estas las brujas suelen como jugar con tu mente y provocar situaciones en las cuales tú ya no te das cuenta que no eres tú el que estás haciendo esto. Entonces estaba así discutiendo muy fuerte con esta persona y de repente veo así clarito como al bebé se empieza a levantar, pero estoy hablando de un bebé de un mes de nacido. No se podía, o sea, la columna no estaba bien fija para levantarse y sentarse y irse caminando. Se levanta, se endereza y empiezan como a jalarlo de un bracito sin que se vea una mano o un algo que lo esté jalando. En eso, pues ya como, o sea, veo eso, yo lo abrazo, me lo pego y empieza a llorar. Pero cuando empieza a llorar hay un momento en el que deja de ser pues sí, o sea, yo estoy viendo que no fuera pañal o que no fuera que tuviera hambre o algo que necesitara, deja de ser esta como este llanto de necesidad para volverse un berrinche y de repente privarse. Y ahí fue donde a mí se me bajó el azúcar, porque se priva, deja de respirar. Yo quiero salirme de la casa para pues llevarlo y a que lo atiendan, a que me ayuden. En eso ya me bajo, era una casa de dos pisos, me bajo por las escaleras, corro, envuelvo, o sea, agarro nada más una cobija, la pañalera, así como lo más esencial para salir. Y cuando ya voy a salir de la casa, mi hermano me abraza por atrás, me pega al bebé al pecho y me avienta hacia la sala, y él se sale y él es el que empieza a rezar y el que empieza a hacer como todo este trabajo, y avienta, también se puede hacer puede hacerse con un mecate o con un rosario. Él agarra un rosario y empieza a hacer toda la cestita, como el ritual, y la baja y la avienta, o sea, la avienta así, no te quiero aquí, quiero que te vayas, la manda a la fregada y se empieza a quemar ya en el baldío, porque la casa daba para un baldío. Entonces ahí se empieza a quemar y en eso ya Gabriel regresa a mi bebé. El bebé se llama Gabriel, empieza a respirar y empieza acá a pues a estar tranquilo con la persona que estaba discutiendo, se relaja bastante y también me dice, no, es que ni siquiera era yo, y la verdad es que ahí por muy cazadora, por muy vampiro, por muy todo, dije, Diosito, ayúdame, porque ya me volví loco. ¿Cómo crees? Sí, creo que sí, ese ha sido el día en que más miedo he tenido. No, está cañón, Si es que hay tantas cosas que realmente ni sabemos, ni conocemos, ya ahora sí que hablando ya más honestamente y en serio, hay muchas cosas que ni siquiera sabemos ni conocemos bien, ni qué onda, ¿no? Está raro. Muy bien, chamacos, pues nada más nos resta a todos nosotros decirles a todos ustedes que muchas gracias por escucharnos, por seguirnos. Y les voy a comentar a toda la gente que nos está escuchando que dentro de 8 días tenemos el programa de Arkham con un tema que nos habían ya estado pidiendo 2, 3 veces por ahí. Y por fin ya lo agendamos para tenerlo dentro de 8 días. Vamos a hablar acerca de los vampiros reales. Va a estar con nosotros Darío y por supuesto Rose, ¿o no? A menos de que me suceda algo en el trayecto de esta semana, pero estoy segura de que no, ahí voy a estar. Perfecto, para que nos platiquen un poquito acerca de este tipo de temas, de los vampiros que son reales, ¿no? A ver, ¿qué nos tienen preparado Darío y Rose? Y Muchas cosas. mucha. Y de mañana en 8 tenemos el último programa de Uri Radio, que es Arkham Spoilers. Y después de ese programa nos vamos de vacaciones para regresar en enero con más programas y más situaciones. Ya les daré el calendario ese día, que es día sábado 10 de diciembre. Es nuestro último programa, nos vamos de vacaciones. Y vamos a hablar, se va a poner bien bueno porque vamos a hablar de Wakanda Forever. Y además, le vamos a tener una sorpresilla por ahí ese día. Esperemos que todos puedan estar para poder compartir este tema con nosotros. Y pues ahora sí, mi querido profe Tavo, ¿algo que quieres agregar? Pues qué bueno que andan por acá, que se dan el tiempo de poder pasar estos momentos tenebrosos con el programa. Y recomendarles, tengo recomendación de peliculita, no muy terrorífica, pero qué buena fue ver ayer la de Venga, Noche. venga, otra, No, otra, no, no es Metaversa. otra No, no, aportación calma, del calma. depraverso, por Otra favor. aportación del No hay. depraverso. Ahora Estavo No es recomienda. Ahora Estavo recomienda, claro. Pero no es de perverso, todos tranquilos, pueden descansar sus almas. Sus hijos adolescentes pueden escuchar sin problema. No, ves que fui a ver la de Noche sin Pascua, ¿no? Una que sale de Santa Claus, que yo la verdad creí que iba a estar bien petarda. Y no, se la recomiendo, vayan a ver, es ¿Cómo un. crees? Sí, Uno no, de acá es de haz de un cuenta, Santa está Claus bien. como terrorífico, ¿no? Sí. Está bueno, digo, no les puedo spoilear, pero vayan a ver porque es. Sacan una onda ahí. O sea, es que no está jalada, ¿eh? No está jalada. Parecería que está así muy chunda, chafa. Porque se supone que el Santa trae ahí un pasado vikingo. Y como que ocupan, ¿no? O sea, no como que es el mismo Santa de toda la vida, sino como que va pasado periodos y le toca a él ser el Santa, ¿no? Que él mismo dice ahí, que no explica por qué, pero él le tocó ser Santa. Entonces empieza echándose unas chelas en un bar acá de, ay, estoy harto de que todo, de la modernidad, de que ahora los cumpleaños piden puros videojuegos, Blu-ray, donde quedó acá lo bonito, lo familiar. Y pues ya se agarra, se sube a lo, pero es que está totalmente buenísima, sarcástica, de lo que nos gusta, humor negro, bueno, o sea, ves a un Santa ebrio echándote vómito, o sea, en serio, ¿eh? Y luego matando así, porque les digo que es tipo vikingo, entonces tiene un mazo que le llama el rompecráneos. Y entonces le toca o sea, toda la escena esa, hagan de cuenta que es en una casa de unos narcos. O sea, termina llegando ahí por la niña de la casa, y entonces termina ahí, los renos lo dejan. Así como se las cuenta, dice, están chingadas, pero está bien hecha, o sea, no está mal. Hagan cuenta que están viendo una película de Robert Rodríguez y un guiño a Tarantino. En serio, cabezas ¿Cómo volando, crees? sangre buena y no está quemada. O sea, ¿verdad? Cuando la vas viendo dices, híjole, esto lo hubieran hecho mal. De esas películas que luego dices, ¿qué por qué le hicieron? Pero como le hicieron bien, o sea, los personajes no caen en chiste, no caen en exageración. Está así bien hecha y la pasan bien, ¿eh? O sea, de verdad van a ver mejor eso que cualquier película de Disney. La verdad, literal. Se los digo. Y si no me reclaman, Va, órale, te vamos a reclamar. todos los que la vayan a ver, Va. pónganme en los comentarios, eres una porquería para comentarios, tabo. Y ya me regreso al depraverso. Espero, de verdad, Me regreso a mi fuerte. Acabo de manches. arriesgar mi honor, pero sí. Se los recomiendo y pues nada, pues qué les digo, buenas noches y que gracias por todo lo que nos escuchan, tanta barbaridad que luego digo, pero y un saludo. Pero no te vayas sin mandar Sí, un saludo a ti, el claro. seguidor número uno. Hay que mandar un saludo que ha sido considerado el primer miembro oficial Golden VIP. del de Proverso, que ha decidido seguir por el camino amplio de la sabiduría del que ya conocemos. No, saludo a Diego Trejo, que es buen seguidor del programa, y pues por acá nos escucha, y de aquí le mandamos el saludote. Perfecto, perfecto. Diego Trejo, ¿verdad? Un saludo para él. Un saludo, sí, pues, es parte del de Traverso y de entregarse, sí, al erotismo y todo. Entrega. No quería decirlo yo, pero el Rodo. Pero el Rodo ya entró ahí al quite. El gran fiel de la entrega total. Así es. Está comprometido y se le felicita. Perfecto. Muy bien, mi querido Rodo. No, pues igual, agradecer a todos que nos escuchan, que hayan compartido muchas historias interesantes que estuvimos ahí leyéndolas aquí en el programa, y pues a estar pendientes, porque ya, como bien dijo Uri, ya vamos a cerrar nuestra temporada 2022 y vamos a venir recargados para ese 2023. Ahí tenemos pendiente ese programa que tanto nos piden, ¿te acuerdas, Uri? De los spoilers de las peores películas según cada uno de nosotros. Sí, así es. No, de hecho, ya está agendado para el año que entra ese programa. Entonces, pues sí, nos los han pedido varias veces, entonces ya lo vamos a hacer para que nos agarremos aquí del chongo. Digo, yo sé que Tavo va a querer poner She-Hulk como la mejor, no va a poder entrar en esta categoría, pero tendremos que buscar otro tipo de categoría. Pues hay varias, ¿eh? No nomás hay varias que están de la tostada, ¿eh? Sí, no, te digo, para mí Obi-Wan, ya sabes, lo mejor del mundo, entonces... Sí, oye, ¿no vas a mandar yo creo saludos? Yo creo que hay varias, que hasta va a haber una segunda gira. ¿No vas a mandar saludos, Rodo? Pues sí, un saludo, bueno, a todos los que nos escuchan. Ya hablamos de nuestro querido Diego Trejo, seguidor aquí de Proverso. También a Carla Pérez, que anda enferma, y la conoce Diego precisamente de por allá. Y pues un saludo a todos los que nos escuchan, sobre todo los que nos hacen favor de compartir las historias. Es muy padre, porque entonces el programa se nutre y se hace como en dos vías, lo cual es muy bueno que interactúe nuestro auditorio, ¿no? Así es, efectivamente, como dice Rodo, tiene toda la razón. Ay, el payaso Cuenquitas, para que no se vaya a enojar. Ay, un payaso, sí, no manches, ese día te juro que sí me dio un montón de miedo. Y luego que ya veníamos de regreso y le dije, Humberto, no te vayas a meter por aquí. Mejor vámonos de este lado. Dice, sí, mejor por acá me voy. Dice. Muy bien, mi querida Rose, qué bueno que nos acompañaste. Es que me escapé. Me escapé. Necesito ir y escaparme de aquí, de mi... Encerró a Darius en el sarcófago con cuatro candados. Ya está cerrado. No. Y una estaca arriba. Una estaca con un péndulo para que si se abre. Para que si se abre ahí luego, ¿no? Sí. No, ¿cómo que no? No. Ahí le dices nomás, Rose, a Darius, que lo extrañamos, porque pues él es nuestro capitán albores de Arkham y Escalofrío. Ya siempre que nos saluda, siempre da el estado del tiempo. Sí, ya, te voy a decir, ¿qué pasa? Nos quedamos sin el estado del tiempo, sin el clima de hoy. Sin el clima, no sabemos ni qué va a pasar. Como él está teniendo otros asuntos más importantes, pues yo por eso ando acá de representar. Yo sí me pude escapar, él sí tiene que cumplir. Él tiene que cumplir, claro. Sí. No, pues mira, yo lo único que puedo decir es, sí existe un mundo o un plano en el cual conviven todos con nosotros, pero no le tengan miedo, porque eso es algo que los nutre muchísimo. Y la segunda es, pues, gracias por compartir esas historias. Yo es la primera vez que estoy en esta dinámica, la verdad es que me gustó. Y pues, bueno, un saludo enorme y que descansen. Muchísimas gracias, Rose, por todo, de verdad les agradezco mucho. Y pues no me resta más que decirles que muchas gracias por todo y nos escuchamos dentro de 8 días en Arkham. Que pasen muy, muy buenas noches.